La casa del olvido. Había una vez una casa antigua y abandonada en lo profundo del bosque. Se decía que estaba maldita y que cualquiera que se aventurara a ir nunca volvería a ser el mismo. La gente evitaba pasar cerca de ella y solo se animaban a mencionarla en susurros. Un día un joven llamado Gabriel escuchó las historias sobre la casa y su curiosidad se despertó. Era un chico valiente y muy decidido. Y decidió investigar por sí mismo qué secreto se escondía aquel lugar. Convencido de que las leyendas eran solo cuentos de viejos, se fue al bosque solo a las 2 de la mañana, cuando su familia dormía, porque todos tenían miedo a que vaya y no regrese más. Fue por todo el bosque hasta llegar a la casa del olvido. Al acercarse, pudo sentir una rara sensación en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. La casa estaba en ruinas, con todas las ventanas rotas y oxidada. Las puertas que colgaban de sus goznes, Gabriel decidió ir con su corazón latiendo fuertemente en el pecho. El interior de la casa era oscuro y polvoriento. Los pasillos estaban cubiertos de telarañas. Gabriel fue a investigar todas las habitaciones, sin ver nada raro, más que muebles llenos de telarañas y objetos olvidados. De repente escuchó un ruido que provenía del piso de arriba. Subió lentamente las escaleras sin saber qué se podía llegar a esperar ahí. A medida que avanzaba, el ruido se hacía más fuerte. Parecía un susurro incomprensible. Finalmente llegó y había una puerta cerrada. Se detuvo frente a ella. Gabriel empujó la puerta con cuidado y vio que en el medio de la habitación había una cama gigante y vieja, cubierta con sábanas ensangrentadas y desgastadas. Pero lo que más llamó su atención fue una figura sentada en el borde de la cama, con la cabeza agachada. Él se acercó lentamente a la figura y la figura de inmediato alzó la cabeza y tenía unos ojos sin vida y una sonrisa tenebrosa. La figura le dijo que estuvo esperando a alguien valiente como Gabriel durante muchos años. Gabriel se asustó, pero no huyó. Su curiosidad superaba el miedo que tenía. Y la figura le dijo: soy el prisionero de esta casa. Solo puedo liberarme si alguien valiente se anima a enfrentar su propio miedo y desafiar mi maldición. Gabriel se dio cuenta que el espíritu deseaba la liberación. A pesar de los peligros que pueda enfrentar, Gabriel decidió ayudarlo. El espíritu le indicó una habitación secreta en el sótano. Entonces Gabriel descendió por las escaleras y vio una puerta secreta que le indicaba el sótano. Gabriel decidió pasar y abrir la puerta. Vio un altar cubierto de símbolos. Gabriel fue a tocar el altar y automáticamente el espíritu se pudo liberar y Gabriel empezó a ser el nuevo prisionero de la casa.